Se buscas la paz tu corazón, mira hacia Cristo, Él es la solución. Si el dolor y pesar nublaron tu mirar, Jesús va a devolver tu vivir y dar completa victoria, la paz y el perdón. Aceptar y querer, Jesús va a vencer hoy por ti. Jesús va a vencer.